Más actualidad en el Café Mañanero. Bueno, inmediatamente llega por aquí Nicky Cuervo, que está de verdad pletórico en el día de hoy, sobrado con la información de los premios Grammy. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy 2022, ganadora Canción del Año. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción ganadora en la categoría Canción del Año. Silk Sonic, Left the Door Open. Estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero también traemos siempre lo más importante del fin de semana.